Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en Brandsen. ¿Verdad que sí, no? Sí, sí. Sí, señor. Andamos flojos de duodenos. Y ahora sí, hay mensajes del público que está aquí presente, sí, en la claro, sala, ¿eh? Claro. Sí, sí. Tomá. Por ejemplo, aquí dice, por fin vinieron, nos aburrimos de esperarlos. Y ahora también, dice. Y no los queremos más, dice, che. Dolina, Agus, Andrés, Joaquín, Lieve, son los que afirman. Dolina, tus historias hacen que cada uno de tus programas sean únicos, bla, bla, bla. Dice Melisa. ¿Dónde estás, Melisa? Se fue, ya lo sabía. Dolina, gracias sí. por venir a Brandsen, dice Margarita. De las Mercedes. Acá nos decían que nos habían dejado de querer, pero era una trampa para pedir el tema Tu Amor para el trío Sin Nombre. Ahora va a venir el trío. Hola, negro. Te mandan saludos los integrantes de Carnavalera, que están, ¿a dónde? Allá, arriba, mire. Arriba. Hay un balcón allá. Un balcón. Bueno. Gracias, La Venganza. Amor para todos. Sí. Amor y duodenos. Por favor, dice, manden saludos para Heladería La Dona. ¿Sabe que es caro el aviso publicitario en Del Plata, es carísimo? Bueno, Heladería La Dona. Un alarde de calidad. ¿Está abierto? ¿De qué lo quiere, de crema o de chocolate? Lo quiero de Heladería La Dona. Y también para Joel y Joel, que son dos personas que tuvieron que quedarse en el trabajo de atención al público. Trabajo de la heladería, supongo. Heladería en La Dona. Claro, usted que se cree que no es autoservicio. No, ¿y ahora qué? Si hay una cosa que no tolero es la heladería autoservicio. No hay. No hay, por eso. No por suerte, no de ideas. Bueno. Más. Gracias por venir a Brandsen, te queremos, dice, tus fanáticas de siempre. Vine con mi hijita Sara. Dice, esto lo dice Chuchi. Cantame nostalgias. Lorena dice, hace 20 años te escuchaba todas las noches. Con dice, tedio lo dice. Vivía en Caballito. Hoy aquí, en este hermoso pueblo, te doy la bienvenida. Sí, fue perdiendo el entusiasmo. Sí. Soy Guillermo, en el mismo papel, y con la misma letra. Nunca te escuché, pero me gustaría cantar algo con vos. Subir al escenario, cantar Canción de las Simples Cosas. Ese lo va a tener que cantar solo. Se ve que nunca me escuchó. Bueno. Bueno, aquí dice, mi querido Alejandro, te escucho hace muchos años, me deleito con tus inquietantes palabras. Gracias por venir hasta aquí, te abrazo, te beso, y sigue así, ¿eh? Bueno. Viviana Garré dice, soy baja de estatura, pero no importa. No, claro, como, ¿qué problema hay con los bajos de estatura? ¿A dónde está? ¿A dónde? Es porque está sentado. Bueno. Bien. Gracias a Verónica y a Alberto, que han organizado con unos amigos un rindraje. Ah. Acá la vida nocturna. Últimos mensajes. Ídolo, bueno, ídolo. Ah, ese es para... No vino. Gracias. Gracias por venir a Brands, entrar tu magia. Será para Piedraíta. No, Por vos me pierdo River Santos. Ah, ¿estás jugando River Santos? Sí, sí. ¿River quién? No, Cruzeiro. No, River Santos River se lo perdió. River Santos sería milagroso. Sí, sí. Pero dice River Santos, se ve que se hincha. Creo que consiguieron jugar contra el Santos. Bueno. Gracias por estos mensajes. Luego leeremos otros. Todavía también. No hemos leído. Sí. Vamos a hablar esta noche de John Franklin, el hombre que se comió sus botas. Era un marino. Vamos a contar la desdichada historia de este marinero. Era hijo de un comerciante rico, había nacido en Spilsby en 1786. Ya desde muy joven deseó convertirse en marino, pese a que su padre estaba empeñado en que fuera sacerdote. Vio cómo son los padres. Entró a los 14 años en la Armada Inglesa, participó en la batalla de Copenhagen, en fin, recorrió las costas australianas como marinero, al mando de su tío, que también era marino, Matthew Flinders, en el barco Investigator, y en 1805 ya era oficial de señales en el Belerofonte. Bueno, así fue. Estuvo en la batalla de Nueva Orleans, que fue una batalla entre Inglaterra y los Estados Unidos. ¿No? La guerra, ¿no? La batalla, estaba Andrew Jackson en esa batalla, el famoso pirata Jean Lafitte. Hay historias muy coloridas de aquella batalla. Bien, ya la contaremos otra vez. Muy bien, en 1817 ya Franklin era marinero y el almirantazgo inglés estipuló un premio de 5.000 libras para el primer barco que superara los 110 grados de longitud oeste navegando siempre al norte del círculo polar. Dice, el primer barco que al norte del círculo polar pueda alcanzar los 110 grados de latitud oeste, hay que ir bien al oeste, ¿no? A ese le damos 5.000 libras, fenómeno. ¿Para qué hacían esto? No era deportivo. El objetivo era encontrar el famoso paso del noroeste que comunicara el Pacífico con el Atlántico. Claro. No era un paso el que buscaban, era un camino. Recuérdese el mapa del Canadá. Abajo más o menos, pero arriba hay un montón de islas. Lo rompieron todo. Islotes. Sí. Y es muy difícil. Lo que querían encontrar era cómo pasar por el norte del Canadá, desde el Atlántico, desde Groenlandia, el Labrador, todo ese lugar, Bahía de Hudson, hasta el Pacífico. Hasta el Pacífico, por Alaska, ¿no? Y allí, me imagino, se encontrarían con el estrecho de Bering, que vinculaba el Pacífico, vincula todavía el Pacífico con el Ártico. Está fresco esa zona. Pero bueno, todo ese lugar sí. Está fresco, sí, no sí. Había nada en aquel entonces y no hay nada ahora. Te quedas sin comida, no sabes qué comer. No, bueno, sí. Todo un lío. Entonces, John Franklin fue. Hubo otro que llegó antes que él, William Parry, y John Franklin recibió su primer destino como comandante de un navío. Y a bordo del Trent fue encargado de cartografiar el océano polar entre Groenlandia y todas esas islas. No se puede cartografiar, loco. Y pero sí, ves un pedazo de hielo, no sabes si es tierra, si es agua. Se lo digo como cartógrafo. Al año siguiente el almirantazgo lo envió a Franklin, pero por tierra también, para seguir cartografiando la zona. Y recorrió todo el, primero el noreste de Canadá, ¿no? Anduvo ahí, qué sé yo, tenía, siguió un río, después embarcó de nuevo, fue al norte, océano Ártico, y empiezan a ir al oeste, hasta llegar a los 140 grados de latitud oeste por el océano Ártico. Era hasta 110 lo que veía. Claro, llegó mucho más allá. Bueno, dice, volvámonos. Y el regreso fue un garrón. No eran Hansel y Gretel, no habían tirado. La expedición, que ya venía mal planificada, se puso todavía peor. Hambre, mal tiempo, nada más. Bueno, es bastante, ¿eh? Bueno, al final empezaron a alimentarse de líquenes. ¿Qué tal? ¿Hay líquenes? Sí, ¿querés un líquen? ¿Pero cuántos líquenes había? Había líquenes, carne en descomposición. Igual. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Hay carne en descomposición? Sí, agrándeme el combo por 50 centavos. Y la poca caza que conseguían. Bueno, se murieron todos menos 9. Y llegaron a su reducto de la bahía de Hudson. Pero y hubo una investigación, porque parece que por lo menos dos de los tipos que integraban la expedición, habían sido asesinados por sus propios compañeros. Se sospechó que había actos de canibalismo. Y muchos, incluso el capitán Franklin, pudieron subsistir porque se comieron sus propios zapatos. Y Franklin fue conocido por la prensa como el hombre que se comió sus botas. Bueno, siguió viviendo. Sí, está bien. Se casó con Eleanor Porden, no por eso. No, no es que la mina dice, ay, usted se comió sus botas. El que puede lo más, puede lo menos. No. Hay gente que... Hay mujeres que ven que uno hace una hazaña, por ejemplo, comerse las botas, y dice, este debe ser un tigre. En 1820, muy bien no le habrá ido, porque se casó en 1823 y en 1825 se volvió a embarcar para el Ártico. Estaba aburrido. Bueno, la nueva expedición fue un éxito gracias a lo aprendido en la anterior, así que llevaron muchos zapatos, claro, para que no le faltaran alimentos. Bueno, hicieron un trabajo cartográfico de toda la costa ártica. Para mí dibujaban cualquier cosa, total, quién iba. Plantaron la bandera británica en la desembocadura del río Mackenzie como resultado de esta travesía. A su regreso es nombrado caballero por el rey Jorge IV y se volvió a casar porque la mujer anterior se había muerto de tuberculosis. Se casó en 1828 con Jane Griffin. Fue gobernador de la tierra de Van Diemen, que no es otra que Tasmania. Tasmania funcionaba, lo mismo que Australia, ¿no?, como una colonia penal. Era, ahí mandaban los presos. Una cárcel. Y realizó una gran labor a favor de los presos y fue fundador junto a su esposa de varias instituciones culturales hasta que fue destituido, probablemente por realizar esas tareas. Bueno, Franklin tenía 59 años cuando fue nombrado comandante de que iba a ser el asalto final a aquella unión de los océanos por el paso del noroeste. Y salió otra expedición, dos buques, el Erebus y el Terror. Ahí Ártico, pertrechos para pasar varios inviernos en el hielo, toneladas de carne, verduras, sopas, se me hace agua la boca, y otros alimentos enlatados. Empezó la tecnología que hoy continúa, que es la de meter alimentos en latas. Llevaban abrelata, ¿no? Porque es un detalle. Era el último avance de la tecnología culinaria, ¿no? Y era una garantía contra el hambre y contra el escorbuto. El beriberi, bien. Breve escala en algunas islas, y ahí, bueno, qué sé yo. Llegó un barco de suministro, llenó las bodegas del Erebus y del Terror con carne fresca. Muy bien. Se dirigieron hasta la bahía de Baffin, en el norte, y en agosto de 1845, los barcos balleneros Príncipe de Gales y Enterprise fueron los últimos en contactar con esta expedición, ¿no?, de Franklin, que justo ya iba a empezar a navegar hacia el oeste. Nadie los volvió a ver nunca más. Estaban bien al este, en el Labrador. Salieron para allá. Bueno, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? En 1847, el gobierno inglés, ¿no?, una recompensa de 20.000 libras por cualquier noticia sobre el paradero de Franklin y sus hombres. Pero hasta 1850 no encontraron nada. En ese año encontraron los restos de un invierno pasado por la expedición en un lugar. Llegaron ahí, vieron tallitas de mugre, fogata, tiendas. Estuvieron un invierno ahí. Incluso estaban allí, disculpen ustedes, pero... Usted también estuvo por ahí, parece. Hace mucho frío. Sí. Aquí, al norte del Ártico, encontraron las tumbas de tres marineros. En 1854 se encontraron con unos esquimales que contaron a un explorador escocés, John Rae, que 6 años antes habían visto unos 40 hombres blancos arrastrando botes en el hielo para el lado del noroeste. los esquimales le entregaron a Rae objetos de aquella expedición y le relataron escenas de canibalismo otra vez, que generaron desde luego un gran escándalo cuando fueron publicadas en Inglaterra. Nadie quería creer en esas historias, como mi marido, qué sé yo. Especialmente la mujer, la esposa de Franklin, la segunda, ¿no? La segunda, sí. En 1857, la mujer de Franklin puso plata para hacer una expedición a buscar al marido. La comandaban un señor McClintock. Y este... ¿Cuál? McClintock. En 1859 encontró los restos de las tripulaciones del Erebus y del Terror, diseminados por la isla del Rey Guillermo, así también como una nota fechada en 1848, discúlpeme, sí, que confirmaba la muerte de Franklin el año anterior. Ah, bueno. Una nota que decía, el año pasado se murió Franklin. Me morí. El McClintock este, con todo lo que vio, con todo lo que le llenaron la cabeza a los esquimales, confirmó los horrores narrados anteriormente. Al parecer los barcos quedaron atrapados en el hielo, producto de un error en las cartografías diseñadas por el propio Franklin. ¿Qué le dije? Sí, dibujaba cualquier cosa. Dibujaba cualquier cosa. Dijo, ahí tiene. Después cuando fue de nuevo, siguió los mapas que él hizo y fue a parar a la loma del Quirón. Sí, esto para qué lado era, dice. Se total, perdió, no lo encontraron más. Son fiordos. Cuando usted tiene que dibujar los mapas, el mapa de Argentina en la escuela, por ejemplo, sí, la península Valdés, ¿cómo la hace? Le hace algo más o menos. Un garabato. Un garabato, ¿no? Así. Pero la ballena no, sale bien. Incluso, por ejemplo, la Bahía Blanca, sí, cuando termina, yo se la hago bien profunda, más claro, más elegante que, ¿no? Bueno, en la boca eso ya. A lo largo de los años, diferentes expediciones siguieron encontrando restos de los hombres de Franklin. Ya en 2004, hace nada, una expedición arqueológica, hay que estar también, ¿no? Son los tipos insisten. Son seguidores como... una expedición arqueológica buscó los restos de los buques y no los encontró, claro. Ah, o sea, en 2004 ya no encontraron. Tampoco en 2005, claro, y así. Se cree que algunos de los 129 miembros de aquella expedición sobrevivieron entre los esquimales, por lo menos hasta 1851, cuando trataron de regresar a la bahía de Hudson y ahí sí desaparecieron del todo. Mm. Está probado que sí se dieron casos de canibalismo y que poco a poco todos sucumbieron víctimas del hambre y del escorbuto. Hasta ahí todo fenómeno. Allá por 1981 y 1986, un equipo de la Universidad de Alberta, vio que están, no hacen nada. No, sí. Dirigido por el doctor Owen Beatty, analizó los restos de unos esqueletos de la expedición que habían encontrado allá en la ya nombrada Isla del Rey Guillermo. Y también los restos de aquellos tres marineros enterrados en la isla donde habían pasado un invierno. Y encontraron niveles, esto parece el Dr. House, niveles extremadamente altos de plomo en los huesos. Los cadáveres se habían conservado en perfecto estado durante más de 100 años. Y llegaron a la conclusión de que la causa de la muerte, en muchos de ellos, no en todos, era la intoxicación por plomo. Es decir, ir al norte del círculo ártico con el hambre, el escorbuto, el frío y los osos polares y morir intoxicado por plomo, sí, es un poco de mala suerte. ¿Y de dónde vendrá el plomo? ¿De dónde vendrá el plomo? ¡De las latas de conserva! ¡No, señor! Las soldaban con plomo, no eran tan buenas como ahora. Las soldaban con plomo, vos te comías la sardina y te envenenaba. Pero la gente vio cómo era antes. Te morías, nadie preguntaba nada. Pero, y claro, en las ciudades también se morirían de lo mismo. Claro, pero ¿quién le importa? Totalmente. Además, no investiga se nadie. Morirían de lo mismo... pero no había, no era el año 1986, claro, cuando podían detectar plomo entre tus restos. Cuando se moría un tipo allá en 1920, bueno, enterraban y chao, no agarraban los huesos a ver, no sabes, tenía niveles de plomo, si comió atún o no comió, no como ahora. No. Bien, entonces se descubrió que el plomo procedía de las soldaduras de las latas de conserva. Usted pensará, bueno, menos mal que lo descubrieron. Ahora prohibirán la soldadura de la... Hace 100 años que no se suelta. Qué mala suerte, sí. La mala suerte que tuvo este pobre Franklin. Sí, esperaba un poco más, venían unas latas, se llevaba menos un, venenosas. Unos regios duranos al menos. Finalmente, el noruego Amundsen, sí, famoso amigo de este programa, fue el primero en navegar completamente el paso del noroeste. Esto lo hizo en 1905. ¿Para qué? Para demostrar que era una vía de comunicación que no tenía rentabilidad, que no servía para nada. No. Si cruzarla era tan caro que era preferible dar la vuelta por el Cabo de Hoyos. Sí. O hacer un canal a la altura de Panamá. Sí, algo así. Sí. Esa fue la vida de John Franklin, el hombre que se comió sus propias botas. Y esta es también una reflexión acerca del plomo. El plomo, buena parte de nuestra atmósfera, le digo, no es para que salgan corriendo ahora, está bastante contaminadita de plomo. Pero en una época había más. Hasta 1950 le seguían echando a la nafta. Claro, el plomo, sí. Unos aditivos con plomo que decía que hacían mejorar el rendimiento de los motores y mataban a las personas. Ahora son sin plomo. Lo sabía todo el mundo, lo sabían los dueños de esas compañías, y no importa, seguían ocultando esa realidad, porque era un gran negocio el de echarle plomo a la nafta o el de vender aditivos a base de plomo. Hoy en día casi nada se hace con plomo. Los soldaditos de plomo ya no se hacen porque no. Veo que los niños se comen los soldados con los cuales juegan. No, pues no se los comen. Se intoxican quizás con plomo. Es preferible que se intoxiquen con plástico. No. O con hamburguesa. No es tanto, eso puede ser. No, ¿y la plomada se sigue usando? ¿Es de plomo o se le quedó el nombre? Se sigue usando, pero uno no duerme con la plomada. No, señor, ¿cómo va a dormir con la ploma? Tienes un contacto no tan íntimo. Esporádico. Pero bueno, imagínate, una lata de conserva, tener un año ahí con el atún en una fuerte metonimia con la soldadura de plomo, te morís. Bueno, sí, me quedó claro, señor, se puede morir. Por eso ahora casi nadie navega al norte del Canadá. No, pero no por eso, por otras cuestiones, ¿no? El carácter no viable de aquella comunicación por el estrecho de Bering también fue obviado con la invención del aeroplano. Sí. Dice, vos pasás por esas islas en avión y prácticamente no tenés que buscar un paso. No, es el cielo abierto. Ah, directamente, incluso usan las cartografías de Franklin. Sí, de malvado, para comparar. Ellos pasan por arriba la cartografía. Sí. Mirá cómo la dibujó. Claro, está muy bien. Bien, esta es la historia que quería contar. Me gustó mucho esta historia. Ambición, sí. De aventura. De aventura, también. De castigo divino también, si usted quiere. Me anota aquí. Es el cura de al lado. Sí. Va por el quinto cueste. Disculpe la letra movida. Bien, todo eso ha tenido esa historia. Y consultado el discotecario acerca del tango más adecuado, uh-huh, para ilustrar esta historia de idas, de vueltas, de búsqueda de caminos que no aparecían, sugiere este funcionario el uso del tango gira gira. El girar quiere decir deambular. Y así estaba Franklin por aquellas inextricables islas del norte del Canadá, girando y girando. Escucharemos ahora este tango que fue compuesto en homenaje a Franklin. Ciertamente es un individuo tanguero. ¿Me parece? Sí, sí. Bueno, más o menos. Sí, no. Bueno.